cosas de la vida estoy considerando, porque sus enseñanzas el tiempo va dejando. Esa es la chave. No hay que envidiar al que anda detrás de su dinero, y el techo sí le alcanza para ganar el cielo. Téngase por dichoso el que haya conseguido, para llorar sus penas, el techo de un amigo. Recogeré mis coplas, el árbol de la vida, estarán bien maduras cerca de mi partida. ¿Para qué lamentarse si la suerte se esquiva? Los triunfos y fracasos son la sal de la vida. Caminos con espinas, más bien que Dios los guarde de las almas mezquinas. Si dura es la jornada y noble la porfía, será más puro el vino y el pan de cada día. Recogeré mis coplas del árbol de la vida, estarán bien maduras cerca de mí.